Las tareas que se desempeñan dentro de lo que es nuestra profesión son las tareas del cuidado directo con el paciente, entonces tenemos mucho riesgo de que el profesional se pueda contagiar. Sumado a eso, los bajos salarios, ¿no? Hay muchos compañeros que tienen doble jornada laboral porque con un solo salario no nos alcanza. Entonces, el poliempleo, digamos que no genera las condiciones ideales. Y bueno, la verdad es que las jornadas son a veces extenuantes para muchos trabajadores de la salud, sumado a que durante este año un aumento muy escaso hemos recibido y por eso estamos reclamando también aumento de emergencia y apertura de paritarias de manera urgente, ya que bajo estas condiciones somos la que estamos en primera línea, los que estamos sufriendo los trabajadores de la salud.